es que todos los individuos le cedan su libertad a una sola persona para que todo el que conforme la sociedad civil como gobernado pueda quedar en igualdad de condiciones y a que así no existan relaciones de dominio entre individuos, como sí pasaba en el Estado originario. También algo que ya había mencionado es la forma de gobierno del Estado planteado por Hobbes, que va a ser de carácter absolutista, en donde una persona va a tener el poder total sobre los gobernados. Con lo cual, Locke está en completo desacuerdo porque usualmente este tipo de gobierno se convierten en tiránicos y al final de cuentas se termina perdiendo más que en el estado de naturaleza, porque ahí por lo menos el sujeto tenía libertad, contrario al modelo absolutista hobbesiano, ya que según Locke se pierde la seguridad y la libertad. Entonces, pues el pacto que cada individuo hace en Hobbes es en parte para cederle soberanía absoluta a una persona, porque recordemos que en el estado de naturaleza cada uno era soberano de sí mismo e individualmente se daba esta regulación de existencia. Por lo tanto, al titular que posee el conjunto de soberanías de todos los sujetos que conforman el pacto en Hobbes se le denomina soberanos. Igualmente, todos los gobernados van a ser súbditos y van a estar sometidos a la voluntad de un solo individuo. Algo muy importante es que el único que no renunció a la libertad originaria del estado de naturaleza ni al derecho de castigo es el soberano, porque él va a poder castigar libremente a sus súbditos, pero supuestamente no de manera arbitraria, porque no sería justo ni conveniente para los gobernados. Y bueno, lo que Hobbes está tratando de legitimar es la concentración absoluta del poder, con la diferencia de que ya no es un absolutismo del derecho divino, sino que es un absolutismo contractual. Y precisamente de esto es de lo que está en contra Locke, en primer lugar, del pacto para ceder un derecho tan importante como lo es la libertad, a cambio de una ilusoria seguridad, y en segundo lugar, de la conformación absoluta del poder en una persona que nada nos garantiza que no sea arbitraria y que el mismo soberano no se deje guiar por sus pasiones más egoístas. Porque si nos damos cuenta, en Hobbes no hay ninguna figura que le pueda poner un alto al soberano o que funja como un regulador en el caso de que actúe de forma arbitraria. Pero bueno, un punto que es muy interesante dentro de la tradición contractual es que hay un cambio notorio en la forma en la que se concibe a Dios, lo cual ya veíamos con Hobbes, porque como ya había mencionado, en la época medieval Dios era el creador de un modelo normativo y al mismo tiempo era el vigilante para que se cumpliera con dicho modelo, que es, al final de cuentas, pues propuesto por él mismo. Igualmente, mantenía esta forma segura de relación entre individuos. En contraparte, pues el modelo moderno, a Dios se le ve como el creador del modelo normativo, pero después de cierta forma desaparece porque ya no se mete ni es, digamos, este castigador terrenal, y esto lo vamos a ver con Locke. Porque para Locke, Dios nos hace libres, pero en la medida en la que nos hace libres, también se vuelve indiferente de los rituales religiosos que pudiéramos llevar a cabo. De tal forma que como no importa la manera en la que se ritualicen las creencias, entonces lo esencial para Dios, según Locke, pues va a ser la fe, lo cual nos permite entender que en la concepción de este autor, Dios da cierto espacio para que los seres humanos actúen con libertad. De acuerdo con Locke, el estado de naturaleza es un estado de perfecta libertad de acción para el ser humano, pero que se guía por ciertas leyes naturales o límites que provienen de la razón del sujeto, que son una especie de consejos que tienen un origen metafísico y en donde el individuo puede o no obedecer. Por lo tanto, al tener el sujeto esta capacidad de obedecer o rechazar la ley natural, la cual es puesta por Dios, entonces concluye Locke que cuestiones como la política humana no son responsabilidad de un ente divino, precisamente porque se nos ha dado esta libertad. Ahora bien, de acuerdo con esta libertad de acción que tiene el ser humano, incluso todo el mal que pudiera existir en el mundo sería causa del mismo sujeto que es libre, debido a que decidió no actuar conforme a la ley natural dada por Dios. Igualmente, como este ente es el que otorga la libertad, y como cada individuo es responsable de sus actos, también tiene que pagar las consecuencias de ellos o de lo que decida hacer con dicha libertad. Entonces, bueno, la ley natural en Locke que como habíamos mencionado es una ley puesta por Dios, tiene ciertos dictámenes que apelan a la razón, como en primer lugar la prohibición de que un sujeto disponga de la vida de un ser humano o de sí mismo, que es básicamente la negativa del suicidio o del homicidio. En segundo lugar, que el sujeto sea soberano de su propio espíritu, pero no de su cuerpo. Y finalmente, la idea de un Dios benevolente respecto del cual se tiene que actuar. Es importante mencionar que John Locke, en su ensayo sobre el gobierno civil, continúa con los pasos del modelo contractual que mencionábamos con anterioridad. Para empezar, de acuerdo a este autor, el estado de naturaleza es un estado de paz relativa e inestable, precisamente porque, como lo decía, el sujeto tiene la libertad de acción y puede o no seguir la normatividad de la ley natural. Asimismo, este estado originario del ser humano, si bien va a estar caracterizado por la libertad, esta no va a ser una libertad descontrolada o libertinaje como en Hobbes, en donde sí se podía atentar contra la vida de otra persona. Por lo cual, en el estado natural que plantea Locke, dejará de verse como un constante estado de guerra en donde el hombre era un lobo para el hombre, como decía Hobbes. Y otra de las cosas que va a caracterizar este estado natural es que entre individuos van a tener una relación de igualdad. Vuelvo a repetir, todo lo contrario con Hobbes, porque para él, en el estado de naturaleza, se daban esencialmente relaciones de dominio. Pero bueno, finalmente, la última propiedad que se le atribuye a ese estado de naturaleza, según nuestro autor principal, era el derecho de propiedad, porque en este estado sí era posible apropiarse de ciertos objetos. Asimismo, otra atribución del sujeto en el estado originario va a ser el derecho de castigo, que era como una especie de justicia primitiva que se utilizaba en el caso de que algún individuo fuera en contra de la ley natural y usara su libertad para infringir daño a algún ser humano. Entonces, el estado de naturaleza va a ser este estado de perfecta libertad en donde el ser humano tiene la capacidad para ordenar sus acciones y disponer de sus posesiones como lo juzgue adecuado, pero siempre atendiendo a los límites de la ley natural, ya que esta es la parte reguladora de las acciones de cada particular, y cada individuo va a ser soberano o dueño de sus actos, decisiones y propiedades, igualmente entre particulares, todo poder y jurisdicciones recíprocas, porque ninguno tiene mayor poder que otro. De ahí que se diga que el estado de naturaleza es un estado de igualdad porque todos van a ser tratados del mismo modo, en teoría, sin excepciones ni privilegios. Y antes de continuar con el tema, vamos a escuchar la primera melodía del programa de hoy, de la cual vamos a hacer mención en nuestra página de Facebook, Encantamiento Filosófico, para que la puedan volver a escuchar. Pero bueno, no digo más, vamos a escuchar. Deleite musical. Deleite musical. Thank you. Deleite musical. Deleite musical. Acabamos de escuchar la melodía Flauta Azul del compositor Leo Dell. Lo pueden encontrar en Spotify y en la página de Facebook del programa. Voy a dejar el link para que lo puedan seguir y puedan deleitarse escuchando sus hermosas melodías. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar como Encantamiento Filosófico. De igual forma, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 55 40 87 73 50. Por si tienen alguna duda o comentario. Y antes de continuar con el tema, voy a dar un anuncio. El INAH Estado de México y el Proyecto Comunitario Historia y Cultura Chalco Amaquemecan invitan al ciclo de conferencias La Región de los Volcanes a 500 años, que se llevó a cabo a partir del 12 de marzo y su fecha de término es el 27 de agosto. Para más información, pueden visitar su página en Facebook INAH Edomex. Pero bueno, ahora sí voy a continuar con la exposición respecto de la conformación del contrato social de acuerdo con la filosofía política de John Locke. Estaba explicando la primera fase del modelo contractual en Locke, que es el estado de naturaleza, en donde podemos distinguir principalmente cuatro derechos originarios como la libertad de acción y decisión, el derecho de igualdad para que no existan relaciones de dominio y todos puedan ser tratados paritariamente, y finalmente el derecho de propiedad y de castigo. Estos derechos surgen por una ley natural que gobierna y obliga a cada sujeto a seguirlas, precisamente porque es parte de la razón y enseña a toda la humanidad que quiera consultarla. Por ejemplo, si siendo todos iguales e independientes, nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones. Ahora bien, si el estado de naturaleza parece un estado óptimo para vivir, ¿cuál es el impedimento para permanecer en él? Pues la complicación que surge para poder coexistir en el estado de naturaleza es la prevención de la guerra. Entonces podríamos decir que el sujeto se ve obligado a salir del estado de naturaleza por el miedo a que se pueda desatar una guerra y que éste no tenga forma de garantizar su vida. Y una de las principales razones para caer en el estado de guerra es el derecho de castigo o de hacer justicia por su propia mano. El problema con este derecho es que puede no ser imparcial por culpa de las pasiones, lo cual produciría una desproporción en la pena. Bien dicen que nadie es buen juez sin causa propia. Lo ideal sería que en el estado de naturaleza, en el caso de un agravio, simplemente se obligara a responder el daño. Pero no es así, porque no hay una regulación de lo que es viable o justo, ya que el derecho de castigo es subjetivo, y si es subjetivo, pues no puede ser justo. Por lo tanto, la justicia sería una de las razones primordiales para salir del estado de naturaleza. El problema con esto es que hay una idea subjetiva y parcial de la justicia, de ahí que no se lleve a la práctica adecuadamente, lo cual al final del día resultaría contraproducente, debido a que este intento de justicia mal aplicado es lo que nos puede conducir a la guerra. Entonces, con la instauración de una sociedad civil, lo que se buscaría sería principalmente una forma objetiva de castigar y reparar los daños. Una vez ubicado el problema del estado de naturaleza, es cuando se forma un hipotético acuerdo contractual para poder conformar un estado. Este contrato se funda en la renuncia colectiva del derecho de castigo, que es el único derecho que pone en riesgo la vida del sujeto. En contraparte, no renunciamos a los derechos que también teníamos previamente en el estado de naturaleza, como la libertad, la igualdad y la propiedad. Esos los seguimos conservando todavía con la conformación del estado. Ahora bien, los acuerdos que se van a establecer en el contrato son los límites del poder político, los derechos del sujeto que tiene que salvaguardar el estado y la renuncia al derecho de castigo de todos los gobernados que van a conformar la sociedad civil. Al mismo tiempo, mediante este contrato, se va a fundar la comunidad civil y el Estado. Aunado a estos dos, se forma un gobierno de tal forma que se desaparece este estado de naturaleza donde cada uno se autogobernaba. El Estado va a ser lo que está conformado por toda la sociedad civil y por el gobierno. mientras que el gobierno se va a encargar de establecer normas de justicia. Algo que recalca mucho Locke es que es importante que la forma de gobierno no se transforme en una tiranía en donde no se proceda de acuerdo a la ley y se actúe conforme a la voluntad de un solo individuo. Entonces, el modelo de gobierno ideal para Locke no va a ser este absolutismo como en Hobbes, porque tiene bien presente que es muy fácil que ésta se puede convertir en una tiranía. En contraparte, va a optar por un gobierno de carácter representativo, en donde el poder político no esté sujeto únicamente a una persona, sino que tenga una división de poderes para que sea justo, porque no es óptimo ser juez de sí mismo. Y pues la sociedad va a tener la tarea de vigilar esta forma de gobierno. Pero bueno, antes de continuar con el tema, vamos a escuchar la última melodía del programa de hoy. Deleite musical. Deleite musical. Deleite musical. Deleite musical. Acabamos de escuchar la melodía titulada Mi amor en París del compositor Leo Dell,